Me pareció que su madre poseía un espíritu un tanto exaltado y propenso a las novelerías. Sin embargo, estaba muy lejos de creer que pudiera interpretar mis palabras con tanta inexactitud y que al citarlas alterase de tal modo su sentido. Además... ¡Óigame! ¡Escuche! Si usted se permite decir una palabra más contra mi madre, lo echo escaleras abajo. Razumihin y Zosimov no salían de su asombro. Raskolnikov parecía invadido por una fuerza hostil. Trataron de intervenir. Zosimov murmuraba: «Está enfermo, señor Lujín. Ha estado delirando». Razumihin acercándose: «Cálmate, Rodia. Estás enfermo. Tranquilízate». «¡Yo no estoy enfermo! ¡Y usted! ¡Usted! ¡Váyase al diablo!». El señor Lujín no había esperado esa invitación. Se deslizaba ya entre la silla y la mesa buscando la salida. Razumihin se levantó para dejarlo pasar. Él no se dignó a mirarle y salió sin ni siquiera saludar a Zosimov, que desde hacía unos momentos le estaba diciendo por señas que dejara al enfermo tranquilo. Al verle alejarse con la cabeza baja, el paso avergonzado, era fácil comprender que no olvidaría la terrible ofensa recibida. Cuando finalmente se quedó solo, Raskolnikov sintió que sus músculos volvían a cobrar fuerzas. Muchas cosas parecían confundirle. Aún veía los ojos de Lisbeth pronta a ser masacrada, y esa imagen se confundía con la arrogancia del señor Lujín la tarde anterior. Aún recordaba sus noches de desvarío, la fiebre. Pensaba en el pintor, en las sospechas de Razumihin, en las visitas del secretario de la comisaría, Samiotov. Pensaba en su hermana y en su madre.